Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 1. Arderás en el cielo. Papá, papá, te habla tu hija eterna. ¿Me oyes? ¿Me oyes, viejo perturbado? Menudo has montado, querido. Y sabes que no lo digo por la casa, en eso te alabo el gusto. Lo digo por ti y por el clan. Por lo que tú y el clan habéis tratado de inculcarme desde que nací. Que solo uno mismo es dueño de su propia vida, pero nunca de la de otros. Y tú estás poniendo en peligro no solo la vida de otros, sino la belleza. ¡Belleza animal! ¡Viril! ¡En estado puro! No sé si te das cuenta. Y la belleza hay que preservarla, papá. ¡Es lo único que merece la pena en este asqueroso mundo! ¡Como te pongas tonto, entro yo a sacarte! Desde ese punto de vista, este es un acto de gran belleza eterna. La destrucción de uno mismo en la obra de arte. ¿Puede haber algo más sublime, más grandioso? Es pavese en la última frase de El oficio de vivir. Basta de palabras, un gesto. Un gesto que transforma un montón de cemento y ladrillo barato en un espectáculo arrebatador. No sé si lo ves, aquí hay magia eterna. Aunque nuestros ojos nos digan que nuestra casa cae, en realidad se levanta. Se eleva hacia los cielos como ese humo del que surgirá majestuoso el ave Fénix. ¿Quién? ¿Mi padre? Tu padre es Harry Potter. Ha descubierto la piedra filosofal, la fórmula que hace de una vivienda de protección oficial una experiencia estética memorable. ¡Quemarla! Yo me refería a los bomberos, cariño, no a las llamas. Y yo ambas cosas. Eres adorable, Christopher. Pero esta no es la manera, por muy hermosa que resulte. ¿Puedo? Sí. ¡Mortimer! ¡Mortimer! Soy Christopher. En primer lugar, quiero felicitarte. Es un espectáculo memorable. Una metáfora perfecta de la dualidad creación-destrucción. En palabras de Nerón, me entran ganas de cantar. No es el momento, amor. En fin, Mortimer, esta vez te has superado. Pero deja que te cuente algo. Algo sobre tus nietos. Sin ñoñerías, Chris. Sabes que las detesto. ¿Recuerdas la primera vez que tus nietos hablaron, Mortimer? Aquella inolvidable mañana de abril. Abril es el mes más cruel. Septiembre es el mes más cruel. No, hermanita. Me refiero al primer verso de La Tierra Baldía de Eliot. Ah. Abril es el mes más cruel. Pero yo te digo que septiembre es el mes más cruel. No. ¿Como yo? Que no. Que soy la cólera de Dios. Que no. Cuchi. ¿Cómo están mis pequeñuelos? Preguntémosle a él. Vale. Septiembre y yo estábamos discutiendo. Hijo mío, ¿estáis? Sí. ¿Estáis? Discutiendo sobre la crueldad del calendario, papá. ¿Ha dicho papá? Eterna, ven rápido. ¿Septiembre ha dicho papá? Tranquilízate. Papá. Tú también. Sí. Eterna, ven, tus hijos hablan. Yo no sé de qué se sorprende. Eterna, ya somos mayorcitos. 12 años por cabeza. ¿Qué pasa aquí? Un rato más, mamá. Un rato más, Walter. Ha dicho mamá, Eterna, ha dicho mamá. Ya era hora de que te decidieses hablar, hijo. Mamá, Walter dice que abril es el mes más cruel. Es verdad. ¿Tú qué opinas? No lo digo yo, lo dice Eliot. ¡Eliot, ha dicho Eliot! Teléfono. ¡Mi casa! ¡Abuelo! ¿Qué pasa, granujillas? ¡Vosotros habéis decidido hablar! Sí. Siempre pensé que moriría antes de verlo. Sin embargo, sigo vivo. ¿Qué significará esto? ¿Será una señal? ¿Pero es que soy el único al que esto le parece extraordinario? Cada cosa a su tiempo, papá. Claro, cada cosa a su tiempo. Es este mi momento. ¿Se puede saber por qué no habéis hablado en estos 12 años, no, chicos? Bueno. Buscábamos algo de lo que hablar. ¿Ah, sí? Debía haberlo hecho antes de que esto ocurriese. ¿Y tú, abuelo? ¿Cuál crees tú que es el mes más cruel? El mes más cruel. El mes más cruel. No sé, pequeña. A veces pienso que si no fuera por vosotros, todos estos meses serían crueles e insoportables. ¿Recuerdas, Mortimer? ¡Acuérdate de tus nietos! ¡Eterna, los niños! ¿Eterna? ¡Eterna! ¡Walter, septiembre! Y de las cenizas de un hombre viejo renacerá el nuevo hombre, un hombre más allá del bien. Y del mal, un hombre inmortal, el superhombre. Así habló Mortimer Barba. ¡Mamá! ¡Mamá, puedes verme, mamá! ¡Lo he conseguido! ¡Estoy en la cima del mundo! ¿Qué es esto? ¿Pero qué hiciste? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Joder con el viejo! ¡Qué energía! ¿Quieres estarte quieto? ¡Eterna! ¡Eterna! ¿Has visto a los niños? ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? Soy tu padre y debes respetarme. Estoy muy enfadada contigo, ¿sabes? Esto no es forma, pero ya hablaremos luego. Luego. No, luego no existe tal palabra. Ya solo la muerte. No digas idioteces. Tus nietos están aquí dentro y tú no quieres morir llevándote a otros por delante. Tu alma ardería eternamente insatisfecha. Sí, arder. Inflamar, incendiar. Quema la vida y deja un bonito cadáver. ¡Rock and roll! Papá, tienes 90 años. ¿Crees que no lo sé? ¿Por qué me martirizas? Vete, hija, ha llegado mi momento. Mi cuerpo debe arder. ¡Es mi momento! ¡Y una mierda tu momento! Haberte quemado a lo bonzo. ¡Insensible! ¡Viejo chocho! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Walter! ¡Septiembre! ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo aquí ellos? Tiene que haber un error. El error ha sido no comentarle a tu familia que ibas a quemar la casa. Tenemos que salir. Los nietos son muy jóvenes para morir. He vuelto a equivocarme. ¡Aquí viene alguien! ¿Lo ven? ¡Es papá! Tiene un modo inconfundible de andar. En realidad, es como si retarse. ¡Christopher, mi amor! ¡Ten cuidado! Un rato más, familia. Pero es que te has vuelto loco. No podía imaginarme la vida sin vosotros. Si vamos a morir, hagámoslo juntos. ¿Eterna? Estoy aquí, amor. No te veo. Todo está gris. ¿Qué ha pasado? La casa, Christopher, se ha derrumbado. ¿Septiembre, Walter? ¿Estáis bien? ¿Dónde estáis? Sí, papá. Aquí. Estoy bien, Christopher. Ahora vengo con tu interés. ¿Septiembre? No sé. Hay demasiado silencio. ¿No os parece? Quizá estemos muertos. Muertos. ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho, papá? Ya tienes lo que querías. Interesante. Los primeros síntomas de la muerte son niebla en los ojos, pérdida de oído... Y tener la ropa calada. Lluvia. Está lloviendo. ¿Lo notáis? Sí, es cierto. Yo nunca he sido religiosa, pero las pruebas científicas son irrefutables. Estamos en el cielo, entre las nubes. De ahí la lluvia y el taponamiento de los oídos. ¡Un ángel! ¿Dónde? ¡Un ángel! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oculto entre las nubes! ¡Dios mío! ¡Qué sexo! ¡Eterna! No te ofendas, amor, pero... ¡Es sobrenatural! ¡Allí hay otro! ¿Y otro? ¡Qué belleza! ¡Y cómo se agitan furiosos e imponentes! ¿Na? ¡Expulsando el agua de vida! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Hagamos el amor, Christopher! ¿Aquí? ¿Ahora? ¡Aquí y ahora! ¡Esta visión me excita! ¿Y tu padre? ¿Los niños? ¡Christopher, estamos muertos! En mitad de las nubes y bañados por la semilla de los ángeles. ¿A qué estás esperando? Hijos míos, nuestra madre y yo necesitamos intimidad. Id a saludar a los ángeles. ¿Mortimer? ¿Pero qué he hecho? Vamos, abuelo, esto es la mar de bonito. ¿Viene septiembre? Interesante. La muerte nos hace libres y primarios.